formem part de la gent precària, del 50% de joves aturades, de les desenes de famílies desnonades cada dia, dels jubilats estafats pels bancs. Formem part dels treballadors afectats per expedients de regulació, de les treballadores acomiadades, dels que no es poden pagar una sanitat mercantilitzada, de les que deixaran, o ja han deixat, de rebre qualsevol tipus de prestació social. Formem part de les treballadores domèstiques sense drets laborals, dels que estan obligats a pagar uns transports i uns serveis bàsics abusius. Som d'aquelles a qui el preu de l'habitatge ofega quotidianament, de les que veiem hipotecat el nostre futur per les retallades en educació. Formem part de les que emigraren buscant una vida millor aquí. Formem part de les que avui han d'emigrar buscant una vida millor allà. Formem part d'una majoria social que està patint a la pròpia pell les conseqüències d'un espoli. Formem part d'una majoria social a qui li estan robant la vida. Nosaltres, a més, formem part dels que no es resignen a veure com mor la gent a les llistes d'espera, que no tolera que les condicions de vida de la majoria caiguin en picat mentre el luxe es dispara, que no suporta veure gent dormint al carrer mentre habitatges buits es podreixen en l'especulació, que no entén que les partides pressupostàries destinades a la despesa social siguin retallades sense miraments mentre els pressupostos en armament, Casa Reial o Església es mantenen sense vergonya, que no tolera que els salaris reals disminueixin mentre els beneficis dels banquers i directius es sobredimensionen de forma insultant. Nosaltres formem part de totes aquelles que pateixen la dictadura econòmica dels mercats i de la genuflexió miserable que li reten els polítics, però també formem part d'aquesta nova i profunda col·lectivitat que ha dit prou. Nosaltres així formem part d'aquesta col·lectivitat digna i multitudinària que s'ha alçat en milers de places d'arreu, que ha manifestat un desig enorme de canvi, que ha intentat aturar l'espiral de bogeria a què ens estan sotmetent aquells que governen pels mercats. Hem intentat aturar la corrupció política, mitigar les desigualtats socials, situar les persones per sobre de l'economia. Hem alçat les nostres mans i les nostres veus. Hem intentat refundar la societat de forma solidària. Hem intentat crear un nou vincle social. Hem fet el que hem pogut i ho seguim i seguirem fent. Lamentablement, entre totes i tots, hem sigut incapaces de frenar el malson. Encara, i diem encara, no hem tingut prou intel·ligència ni prou força. I, malauradament, els que sí que tenen la força han desoït completament els desitjos i necessitats de la nostra col·lectivitat. Segueixen aplicant les dosis de dolor de l'ajust estructural i castiguen amb duresa les que aixequen les mans i les paraules. Insulten la possibilitat del naixement d'una nova dignitat. Aquests són els motius que fan que avui esclati el conflicte social. Avui esclata la ràbia, la desesperació, la impotència, el dolor acumulat, la falta d'esperança mastegada en silenci. I esclaten dies com la vaga general del 29M. I esclatarà sempre i quan no es resolguin les causes que fan néixer la ràbia. Volem dir que ens agradaria que les coses fossin d'una altra manera. Sobretot perquè és la nostra gent qui en aquestes ocasions s'endú la pitjor part. Les vides trencades per la repressió són les vides trencades de la nostra gent. Aquestes són les ruptures que de lluny ens han de preocupar per sobre de les altres. Per tant, ens agradaria que les coses fossin d'una altra manera, que la majoria social, multitudinària i creativa transformés d'arrel les causes del malestar. Aquesta és la nostra voluntat i responsabilitat. I és la voluntat i la responsabilitat dels centenars de persones que han estat torturades, detingudes, represaliades i empresonades en els darrers mesos d'aquesta crisi social. No obstant, no sembla ser aquesta la voluntat dels qui governen. Les reformes penals, la criminalització de qualsevol forma de lluita ens situen un carreró sense sortida. Però nosaltres seguirem, aturarem la repressió i alliberarem els i les companyes empresonades. Ja els amnistiem. I condemnem els que ens condemnen a una vida de precarietat i submissió. Condemnem els que ens condemnen a la pobresa i a la falta de llibertat. Els que ens condemnen al conflicte social. Solidaritat i suport mutu a tota aquella gent que, com nosaltres, pateix l'ajust estructural capitalista i les retallades socials de Convergència i Unió i el Partit Popular. Solidaritat i suport mutu amb totes les companyes i companys que, lluny de veure passivament com la seva vida és destruïda per la dictadura dels mercats, es comprometen a fons per crear, amb la lluita comuna, una nova col·lectivitat lliure, digna i solidària. Muy buenos días a todos y a todas. Estás sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Estás en el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Son ahora exactamente las 11:10 de la mañana. Estamos en directo y si nos estás escuchando hoy, día 15 de octubre. El pueblo siempre pierde, gobierne quien gobierne. No, no pasará. Hoy tendremos un programa, arrancaremos el programa del día de hoy hablando de un conflicto laboral. Vamos a hacer una llamada telefónica a una compañera para que nos cuente la situación de la cooperativa del Brot. Luego pasaremos a hablar de las movilizaciones y las acciones contra la precariedad y la privatización de la educación. Y por último hablaremos sobre las situaciones de movilización, acciones también desde los barrios, acá desde Carcelona, un año de ocupación del edificio 15O. Ya sabes que si deseas participar con nosotras en el día de hoy, que estamos en directo 15 de octubre, lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. El pueblo siempre pierde, gobierne quien gobierne. And here's a story about being free. No, no pasa. Listen, listen. Gobierne quien gobierne, el pueblo siempre pierde. Pues ahora tenemos una llamada con una compañera que nos va a comentar la situación de la cooperativa El Brot. Hola, ¿qué tal, compañera? Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes comentar ante la situación? Mañana es el juicio, ¿no?, contra la Farinera, el Centro Cultural La Farinera. ¿Qué nos puedes explicar cómo está la situación? Vale, no sé exactamente el Brot contra la Farinera, ¿vale? Son, vale, vale, pues son las trabajadoras y los trabajadores del Brot que han denunciado a los responsables de su contrato. O sea, sí que de fondo y conceptualmente es contra la Farinera porque es quien consideramos que es responsable de nuestra situación laboral ahora. Pero bueno, técnicamente son trabajadores y trabajadores del Brot contra Farinera, el Ayuntamiento de Barcelona, hemos denunciado a todo el mundo. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ¿qué se explica un poco lo que era el Brot? Sí, sí, sí. Pues eso, el Brot es una asociación cultural que nació en 2003 en San Andreu, a raíz de bastantes desalojos que hubo, así se quedaba sin espacios el barrio y se juntó gente para abrir un local y poder tener este espacio más seguro, ¿no? Y ahí pues hicieron un restaurante vegetariano, una biblioteca, una distribuidora y sobre todo un espacio de encuentro. Este local se tuvo que cerrar al cabo de unos pocos años por presiones del ayuntamiento, vino la Guardia Urbana, bueno. Y entonces un grupito de gente continuamos con el proyecto pero sin espacio. Eso, al cabo de un par de años salió la posibilidad de llevar el bar de la Farinera y el colectivo del Brot quiso asumir esta gestión y contrató a 3 personas y nada, se empezó a estar ahí. Con lo mismo, un poco siguiendo la misma línea, que era un espacio político, un espacio social, cultural, vegetariano y de encuentro, un punto de encuentro sobre todo. Ajá. Pues sabemos que esta situación, después de 4 años, ¿no?, de dar vida y gestionar dentro de la FARI, sí, ¿cómo se produce esa situación? O sea, cuando llega el momento, ¿qué os comunican de que esa gestión termina? Bueno, digamos que los 2 últimos años hubo cambio de personal en la farinera y así, y empezó a haber como un control sobre las actividades del Brot mucho más fuerte, mayor intervención, obstaculizaban al Brot que a hacer ciertas actividades o no poner material que es, en teoría sí que se tenía derecho a este material. Bueno, empezó así a haber como un boicot tanto logístico como económico, que fue deteriorando la situación económica del Brot y por lo tanto de sus trabajadoras y trabajadores. Y finalmente, los conflictos fueron creciendo y a medida que el Brot iba intentando parar los pies de la farinera, pues iba aumentando la represión y al final acabaron por echar al Brot de allí. Entonces, digamos que las trabajadoras teníamos derecho a la subrogación, que es cuando hay un servicio que entra a concurso, pues aunque cambie la empresa que gestiona el espacio, pues las trabajadoras tienen que ser contratadas por la siguiente empresa. Y como no hicieron esto, pues es despido improcedente. Entonces es un poco la vía que conseguimos para poder recuperarnos, por lo menos, ya que no moralmente, pues económicamente, de esta situación de precariedad en la que nos hemos visto durante los últimos años. ¿Y nos podrías nombrar que alguna actividad que no era del gusto de la FARI o qué tipo de material no se podía exponer ahí en la farinera? Hubo uno de los puntos a nivel de contenido nunca intervinieron mucho, pero sí que empezamos a chocar con las fiestas de mujeres, por ejemplo. Cuando quisimos celebrar el 8 de marzo, el marzo que se hizo 2 o 3 años ahí en el Brot, el hecho de que fuera una fiesta solo para mujeres hizo que no nos quisieran ceder el equipo de sonido, que siempre nos lo cedían. Empezaron a poner trabas, digamos que no nos censuraban directamente, pero sí nos ponían trabas a nivel económico o material, por ejemplo, ¿no? Y a pesar de los obstáculos, las actividades se llevaban a cabo. ¿Perdona? Que a pesar de los obstáculos y las barreras que os ponían, que no era tampoco abiertamente, ¿no?, declarado de esta actividad no se puede hacer, sino esos pequeños obstáculos y tal, ¿al final podíais conseguir llevar a cabo las actividades? Sí, bueno, eso es lo bueno de haber aprendido siempre a hacer las cosas desde la precariedad, ¿no?, que pues te apañas, ¿no?, y lo haces como puedes o como se consiguen las cosas siempre, ¿no?, que de ahí salimos y eso se nota que no... O sea, que nos pongan trabas nos dificulta el funcionamiento, pero siempre nos hemos mantenido firmes con esto de hacemos lo que dijimos que haríamos cuando entramos y lo vamos a seguir haciendo hasta que nos echéis, y así fue. Muy bien. Y bueno, habéis estado también montando cafetas solidarias, ¿no?, últimamente, y habéis montado varias actividades, también proyecciones relacionadas también con conflictos laborales. Sí, la semana pasada y la anterior organizamos cafetas, porque bueno, para llevar la denuncia adelante pues hay que pagar abogados y abogadas, y entonces ya no teníamos ya para poner del bolsillo, y tuvimos que hacer un par de cafetas. En una pasamos la peli de Solidaridad Obrera en La Revoltosa hace 2 semanas, y este viernes pasado en La Gordísima pusimos Numax presenta de Joaquim Jordà. También un poco una idea de hacer fórum, el fórum al final no fue muy extenso, pero bueno, estuvo bien porque hubo un poco de revival de las tapitas del Brot y bueno, ambiente. Y nos ha permitido tirar un poco adelante con la demanda. Pues bueno, mañana también es el juicio y hay convocada una concentración, ¿no? A las 11 de la mañana, sí. Delante del juzgado de lo social 26 en Ronda Samper 52. Exacto. Y bueno, pues esperemos que vaya mucha gente, que muestre ahí el apoyo y la solidaridad y que evidentemente pues ni un paso atrás ante estas situaciones, ¿no? Sí. ¿Qué quieres decirnos así antes de acabar? ¿Qué cree que es importante para mandar un mensaje a través de las ondas? Nada, sobre todo que gracias por estar ahí, por las muestras de solidaridad y que, bueno, que no nos olvidemos que la lucha laboral es compleja desde donde luchamos nosotras, ¿no? Un poco desde anarquismo siempre se complejiza un poco, pero bueno, que todo tiene cabida y que hay que estar en lucha y dar apoyo a quien tenga una lucha por delante. Pues totalmente de acuerdo, pues muchas gracias, compañera, por tu intervención y esperemos eso, que salga bien la cosa y animar a todo el mundo que mañana esté ahí a las 11 delante del juzgado de lo social 26 en Ronda San Pérez 52. Mucha suerte. Venga, gracias. Un abrazo. Entonces se convierten en una cosa subversiva. La coordinadora antifascista. Defendemos la libertad de expresión. La asociación de víctimas. El brazo político del Partido Popular. La coordinadora antifascista. Defendemos la libertad de expresión. Está demostrado que son representantes del capital. La asociación de víctimas. El brazo político del Partido Popular. La asociación de víctimas. Está demostrado que son representantes del capital. La asociación de víctimas. El brazo político del Partido Popular. La asociación de víctimas. La coordinadora antifascista. La asociación de víctimas. Está demostrado que son representantes del capital. La asociación de víctimas. El brazo político del Partido Popular. Yeah. Hem de buidar les aules i els campus. Hem de fer els carrers per defensar la universitat pública. Treballadores i estudiants sortim al carrer cada cop més juntes i més convençudes. No obstant, el govern ens ha ignorat i reprimit. En lloc de respondre al clam social, de congelar les retallades, ha respost amb més mentides, amb detencions i empresonaments. A cada hora que passa s'apropa el seu final. Per això, la seva resposta és d'impotència davant la societat que no reculem i de por davant la universitat que cada dia s'organitza més i millor i es mobilitza més i millor. Y bien, a partir de esta introducción de protestas estudiantiles en Barcelona, hoy tenemos aquí a una compañera, una estudiante en la universidad, y vamos a comentar un poco cómo está la situación. Ya sabéis que llevamos ahí bastante tiempo y el empiece de este curso escolar, la verdad es que no ha sido, por suerte, no ha sido un comienzo con normalidad como se esperaba desde las altas esferas. Han habido muchísimos parones, huelgas, movilizaciones, concentraciones, incluso la primera huelga de la historia desde los padres y madres de familias de los alumnos y alumnas de la escuela pública. Pues aquí tenemos a la compañera que nos va a comentar un poco cómo se plantea esta jornada de lucha que continúa, que está más fuerte que nunca y que pretende eso, pues que no, que este año el curso escolar no tenga esa normalidad esperada, porque precisamente uno de los puntos iniciales es que pues muchos alumnos y alumnas no han podido matricularse este año por la subida desmesurada de las tasas y bueno, pues eso niega directamente el acceso a la educación pública, ¿no? Y sobre todo en la educación superior. ¿Qué tal, compañera? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues sí, pues con todo esto, claro, el curso no ha empezado con normalidad, ¿no? Y nos apetecía como un poco explicar todas las movilizaciones que se están dando y que se darán a lo largo de este año. Entonces, bueno, sí, aquí ya se ha hablado de hecho, pero el curso empezó ya con vagas repetidas por parte de los centros no universitarios, ¿no? Que fue promovido por la coordinadora de interzonas y por asambleas de base, como decía la compañera, y que consiguieron parar las clases durante 5 días de septiembre y hacer un mogollón de acciones. Pero bueno, como de esto ya se habló, pues la idea era como explicar un poco cómo transcurrió la jornada del pasado jueves 11 de octubre, en que tuvo lugar una huelga de estudiantes en la universidad pública. Esta huelga se dio en muchas ciudades del estado, de hecho en varias de ellas, en ciudades de Cataluña, de Euskadi, de Galicia, de Andalucía, y bueno, y fue una jornada sobre la que consideramos que es importante hablar, ¿no? En el caso concreto de Barcelona, pues el día empezó ya de entrada pues con el corte de una serie de carreteras. Se cortó la Gran Vía, se cortó la Diagonal, se cortó la Ronda de Dal y se intentó cortar por parte de los estudiantes de la Autónoma la AP7, aunque fueron rápidamente reprimidos. Y luego el día transcurrió pues como debe ser una jornada de huelga, ¿no? Se paró gracias a piquetes en las puertas de las universidades toda la actividad académica. Está bien decir también que no fueron muchos ni muchas las estudiantes que intentaron boicotear la huelga, pero los pocos que lo intentaron pues no se les dejó entrar gracias a los piquetes. Y luego a las 12 hubo una manifestación que partía de Plaza Universidad y que subía por el Paseo de Gracia, parando en varios puntos calientes. Se paró en la Bolsa, se paró en la delegación de la Unión Europea, se paró en algunos bancos y finalmente finalizó en la sede nacional de Convergencia y Unión. Y allí se leyó un manifiesto lanzado por la PUDUP, que es la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública, y del que voy a leer un pequeño fragmento. Dice así: en el marc d'aquesta jornada de vaga, no només busquem aturar les classes i mostrar el nostre rebuig a les actuals polítiques en matèria d'educació, sinó que també volem donar pas a una etapa d'intensificació de la combativitat amb accions directes per pressionar el govern, els rectorats i els deganats, a més de plantejar un debat reflexiu sobre l'actual model educatiu i la necessitat de transformar-lo per tal de donar resposta a les necessitats socials. En aquest sentit, fem una crida als i les estudiants a fer la seva lluita i a implicar-se activament en les assemblees de facultat, i igualment a les d'institut. Així mateix, convoquem tota la comunitat universitària i la resta d'etapes educatives a la manifestació que va tenir lloc l'11 d'octubre a les 12 a la plaça Universitat, amb la qual pretenem omplir els carrers per tal de fer ressò de la nostra veu. En el context socioeconòmic i polític en què ens trobem, els motius per mobilitzar-nos ens sobren. A grans trets, la situació de crisi econòmica i les constants retallades posen en perill l'educació pública, degradant la seva qualitat, accelerant la seva precarització i avançant forçadament cap a la seva privatització. La vaga universitària té també uns objectius concrets. En primer lloc, fer front a l'elitització que comporta les noves polítiques de preus establertes al Decret Wert i al Decret de la Generalitat de Catalunya, així com les profundes contrarreformes que s'estan impulsant en els programes de beques alhora que fem camí cap a construir una universitat pública, gratuïta i d'accés universal. També volem oposar-nos fermament a propostes com l'externalització del govern universitari i la supressió dels òrgans de govern col·legiats, amb especials i greus conseqüències pel que fa a la participació del personal d'administració i serveis i estudiants de la institució, l'avanç del finançament privat a la universitat, etc. Aquest programa de reforma, clarament neoliberal del model d'universitat, està ben expressat en els documents de l'Estratègia Universitat 2015 o el més recent document Informe de la ponència de la Comissió de Governança de Catalunya per a l'estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya. Pues en este manifiesto, de hecho, se esbozan pues algunos de los puntos que parecen claves, ¿no?, para entender el porqué de todas estas movilizaciones y que me gustaría igual explicar con un poco más de detalle. Ajá. Si quieres, o sea, vamos a hablar, ¿no?, acabamos de hablar de las últimas movilizaciones del mes pasado. Las movilizaciones y las acciones han continuado, en realidad, con el tema de la lucha y la defensa por una educación pública de calidad y para todos y todas. Realmente se ha extendido, ¿no?, desde las escuelas superiores, o sea, desde las universidades, la enseñanza primaria, media. También, como he nombrado anteriormente, los padres y las madres, ¿no?, las familias también se están sumando, que lo están viendo incluso, bueno, ya las últimas, ¿no?, la última movilización de huelga convocada por los padres, por las familias, como he dicho al inicio, ¿no?, pues era como algo histórico, ya no es tanto desde los estudiantes hacia afuera, ya es también, abarca mucho más, ¿no? Claro. Ya son los trabajadores y trabajadoras de los centros públicos de enseñanza, las familias, los estudiantes y bueno, los profesores, las profesoras, ¿no? Uh-huh. Es como cada vez se está haciendo como más grande, la gente se está sumando. Eso es súper interesante. Incluso quería resaltar que me parece como bastante llamativo, ¿no?, para poder llevar a cabo esta huelga desde las familias, pues las familias se autoorganizaron porque muchas tienen que trabajar y no sabían con quién dejar a los niños y las niñas, y que, bueno, pues se organizaron entre ellas, ¿no? Entre ellas se cuidaron pues los niños de otros y de otras, y la verdad que se pudo secundar así la huelga pues bastante, bastante bien, aunque esto sí que ha sido bastante silenciado, ya sabéis, por los más medias, ¿no? Ahora también vamos a continuar, ¿no?, como bien ha dicho la compañera, y desglosar bien de qué se tratan estas demandas también y por qué se está movilizando todo el sector de la enseñanza. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos. Recordarles que estamos en directo. Hoy 15 de octubre, son ahora exactamente las 11:42. Puedes intervenir en directo en el programa de hoy a través del teléfono 93-359-4900. Gente caminando hacia la universidad, cuerpos inertes aplastando a los demás. Es la filosofía de la competencia la que impone el capital y su progreso material. Reducidas en criaderos de mutantes, almas encerradas. encerradas entre cuatro paredes. Así yo veo la vida, en las universidades se desvanecen poco a poco almas y corazones. La gente va cambiando, cree que va madurando, cree que evoluciona cuando deja de ser humano. Sigue en un camino de estrés y mecanizado, sigue en un camino que es estafa y rutinario. Se encierran en el mundo del triunfo personal, olvidando que en el entorno existen los demás. Yo no creo en esa mierda que devora más y más. Para mí es educación, camino a la indiferencia. No es una salida a las miserias de la vida, es una cadena a la vida de rutina. Conectados a unos cables como máquinas que no laten, envenenados por el ego de creerse intelectuales. Prefiero en mi entorno las personas que no callan, a los que consideran como delincuentes por seguir sus latidos, por no ser indiferentes, por tener sentimientos y por ellos y la muerte. Esto no va contra la educación, es un planteamiento que carece de razón. Educación popular para ir en la población, compromiso individual dentro y fuera del salón. Esto no va contra la educación, es un planteamiento que carece de razón. Educación popular para ir en la población, compromiso individual dentro y fuera del salón. ¿Cuántas horas de estudio en tu casa miraste pasar y ahora nada cambia? Sigue siendo el mismo, tal vez no tan correcto. Miras a la puerta, la que siempre está inerte. Prendes la tele, miras las noticias y a pesar de todo salen tus sonrisas. Sé que estás estudiando y pronto acabarás, y tu buen dinero pronto ganarás. Si es que si hay tanta gente en la universidad, donde abundan muchos zombies que no tienen dignidad, que carecen de talento para la humanidad, pero tienen un talento para su superioridad. Y es que no es tan malo aprender de lo que sabes, en la forma de aplicarlo es cuanto tú vales de algo colectivo que debe ser para el mundo, o dejarlo en ti donde no tiene caso alguno. Aquí continuamos, está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Y bien, pues al hilo de lo que habíamos comentado antes de poner este tema de música, vamos a comentar aquí con la compañera, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, qué supone los recortes en el tema de la educación? ¿Cómo afecta directamente a la educación pública, que es de lo que estamos hablando? Y bien, ¿qué nos puedes comentar, compañera? Pues bueno, sí, ¿no? Eso, como dejar claro que lejos de estar contentas con la educación que teníamos hasta el momento, sí que es cierto que nos encontramos frente a uno de los mayores ataques a la escuela pública desde el franquismo. Y que todos estos recortes de los que estamos hablando, pues tienen varias repercusiones. Por ejemplo, una de las cosas directas que ha ocurrido ahora, pues es que ha habido un despido masivo de profesores. Se ve que han sido prácticamente 50.000 profesores despedidos a nivel estatal. Hay una masificación brutal de las aulas. Se están eliminando becas comedor y de libros. Por ejemplo, bueno, se está precarizando muchísimo las condiciones laborales de gran parte de los trabajadores de la educación pública. Han subido las tasas universitarias de una manera desorbitada. En el caso de Cataluña, hasta el 66% de las, el incremento de las tasas, ¿no? Entonces, claro, todo esto tiene una serie de repercusiones. Esto está provocando que la educación pública sea aún más elitista de lo que ya era. Si antes ya se quedaban un montón de personas fuera de por ejemplo, del acceso a la universidad, pues ahora parece que casi es solo una gran élite, una pequeña élite la que puede acceder a la educación, ¿no? Porque esto me voy a decirlo, pero, por ejemplo, otro de los temas es que se hace muy difícil ahora el acceso, por ejemplo, a becas para poder estudiar en la universidad. Se obliga, o sea, para acceder a una beca general que como mínimo implica pues simplemente no tener que pagar la matrícula, que está carísima ahora, pues se obliga a los estudiantes a matricularse de un número de créditos considerable y a aprobar el 90% de estos créditos para poder optar a esta beca el año siguiente. Y teniendo en cuenta que gran parte de estos estudiantes son trabajadores y trabajadoras, pues no pueden dedicar todo su tiempo a estudiar y por tanto no es tan fácil, ¿no? Sacar todo un curso adelante y poder optar el año siguiente a una beca. Esto deja fuera a una parte importante de personas que hasta ahora como mínimo podían estudiar. Y estos recortes también son recortes de hecho al final en derechos históricos de trabajadores que se habían conseguido pues con duras luchas y que ahora nos están quitando pues rapidísimamente y sin ningún miramiento, ¿no? Y en el manifiesto que he leído antes, que lanzaba la PUDUP, se habla de lo que se conoce como la ley BERT, que también es algo así como la ley orgánica por la mejora de la calidad educativa. Entonces, esta ley realmente no tiene desperdicio, o sea, es terrible, pero me apetecía, bueno, yo creo que está interesante resaltar algunas de las cosas, ¿no? que chocan más, ¿no? De entrada es un proyecto que se ve que se ha elaborado completamente a espaldas de la comunidad educativa, de las comunidades autónomas y de hecho de la sociedad en general, ¿no? Se aprobó el pasado 21 de septiembre en un consejo de ministros y la tiran adelante, ¿no? En esta ley, entre otras cosas, por ejemplo, propone una organización de los centros que pasan a tener direcciones nombradas a dedo por la administración y que, por tanto, esta pasa a tener poderes absolutos en la gestión de estos centros, ¿no? Instaura también una concepción mercantil de la educación que pone las necesidades de los mercados por delante de la formación de las personas y de la construcción de una sociedad más justa y cohesionada. Y además pretende utilizar la educación como una herramienta para segregar y excluir, ya que propone hacer toda una serie de exámenes y reválidas al final de cada etapa que no hacen más que clasificar y etiquetar y encasillar a los alumnos ya desde una edad muy temprana, ¿no? Otro aspecto que ya esto incumbe más a la universidad en concreto es este tema de este modelo neoliberal de universidad, ¿no? Es lo que se conoce, ¿no? Como el Plan Bolonia, de hecho, ¿no? Que está muy lejos de cómo lo presentaron los políticos en un principio, ¿no? Que lo vestían casi como de una inocente reforma, ¿no? De estructural y formal de la universidad, pero que ya está bastante claro que es un proyecto muy bien estudiado y que al final nos lleva a la subordinación del sistema universitario a los intereses empresariales, con todo lo que esto conlleva, como hemos dicho, de subidas de tasas, incluso de la desaparición de carreras que consideran no rentables ni productivas, de la introducción de criterios de gestión empresarial y no de herramientas de interés social real. Y bueno, y eso, que al final parece ser que el Estado se está desvinculando de la educación pública, pero de una forma muy, muy perversa, que es proporcionando la financiación que hace posible, pues al final, pues la privatización y la mercantilización de esta universidad, ¿no? Y bueno, pues eso, que con esto cómo no movilizarnos, ¿no? Cómo no salir a la calle y cómo no quejarse. Que también eso, que como parece, a mí me parece importante dejar claro que estas movilizaciones y estas reivindicaciones están muy lejos de defender el modelo educativo que teníamos hasta el momento, pero sí que hay una serie de ataques ya tan descarados que hace necesario pues decir basta, ¿no? Y también, como tú bien has indicado, ¿no?, y hemos comentado al inicio también del programa, el curso escolar no ha empezado con normalidad, entre comillas. Esto también ha sido bastante silenciado también por los más media. Se ve que no interesa, que parece que la educación pública va viento en popa. Y bueno, el empiece de este curso, ¿no? Tú como estudiante, o sea, ¿cómo has visto la entrada, ¿no? De repente, cuando empieza el curso, se empiezan a plantear, porque claro, llevamos una continuidad, ¿no? Podemos uh-huh. decir que no es una lucha de ahora, claro. Es una continuidad también de años anteriores, uh-huh. concretamente el año anterior, uh-huh. el curso anterior, para no retroceder tanto en el tiempo, fue bastante contundente. Claro. Ante, ¿no? Sí. Sobre las movilizaciones y ante la intención de los recortes, las reformas y ya no la intención, sino de las reformas que se llevaron a cabo. Sí, es cierto, ¿no? O sea, de hecho, el curso anterior, en el caso concreto de la facultad donde yo estoy estudiando, pues se acabó en huelga indefinida, ¿no? Y realmente pues fue una ocasión para que los estudiantes y las estudiantes pues empezasen a hablar entre ellas y nos empezáramos como a organizar, y de hecho pues se plantearon muchas cosas, ¿no? Se plantearon cosas como, por ejemplo, tratar de que nadie tuviese que pagar la matrícula el empezar este curso, para colapsar, ¿no?, al sistema, más que nada, sabiendo que, por supuesto, no podíamos optar todos a becas, pero como hacer una demanda masiva de becas para que no entrase ni un duro en la universidad al inicio de curso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues que están muy atentos también ellos y que hicieron toda una estrategia que obligaba a todas las personas que quisieran optar a beca a pasar antes un filtro, ¿no? Para realmente ser una persona que podía optar a beca y que podía de entrada matricularse sin pagar, aunque luego te la denegasen y tuvieses que pagar, ¿no? Ya no tenías ni siquiera esa opción. Tenías como un formulario informático que enseguida analizaba tu situación y por motivos varios pueden ser eso, ¿no? Que no aprobaste los suficientes créditos el año anterior, que incluso que tienes una situación tan precaria que ni siquiera se la creen, que eso también pasa, uh-huh. O que tienes otro estudio. Si tienes otros estudios universitarios, no puedes optar absolutamente ninguna beca. Incluso en estos casos, pues en años anteriores podías pedir, tienes como una penalización, ¿no? Si tienes unos estudios, te hacen pagar la carrera un 40% más cara. Pero si eres una persona muy precaria o con una situación difícil, pues podías hacer que te quitasen como esta penalización. Pues este año, por ejemplo, eso también lo ha quitado. O sea, que personas, por ejemplo, que están estudiando una segunda carrera, pues pagan un 110% más el crédito con respecto al año anterior. Y entonces, claro, este año se han mezclado un montón de cosas. Sí, la gente ha empezado ya con una cierta trayectoria, ¿no? Ya estaban, bueno, ya habíamos hablado entre nosotras, ya estábamos un poco más organizadas, ya lo teníamos todo pues bastante estudiado, éramos muy conscientes de qué manera se estaba atacando a la educación. Pero también ha sido muy desconcertante cuando hemos visto que hay muchas personas que no se han podido matricular porque finalmente no se pudo llevar adelante este tema de no tener que pagar la matrícula, y como en la universidad, pues al final, pues es que casi ni apetece ir, ¿no? Porque al final, pues hay solo ahí una élite completamente separada de la calle y de lo que pasa en el día a día de la mayor parte de las personas, y pues un montón de compañeras y compañeros que estudiaban con nosotras y que tenían ganas de continuar allí. Pues eso, pues al final tampoco es nada tan maravilloso la universidad, no es otra cosa que pues tener acceso a libros, tener a gente en un momento dado que te explica cosas y que ha reflexionado mucho sobre algo, ¿no? Y poder charlar con tus compañeros y compañeras, pues no te dejan ni hacer eso, ¿no? En un momento dado, y te obligan a ponerte a trabajar un montón de horas para simplemente poder sobrevivir. Y entonces está un poco en ese punto, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que sí, en el que hay ganas de hacer cosas, en el que por supuesto no hay normalidad, pero sí que es cierto que hay un poco de, no sé cuál es la palabra, de como de pena, ¿no? De decir, pues qué rollo, ¿no? Que, uh-huh. que al final se la estén quedando ellos, la educación o la universidad. Pero yo aún así pienso, ¿no?, que de hecho se están organizando cosas, ¿no? Esta semana se plantea, por ejemplo, desde el sindicato de estudiantes, se plantea como una semana de lucha.

Y bien, pues aquí continuamos hablando de la educación pública, gratuita y de calidad, que esperemos que sea posible pues tan pronto como se pueda directamente. Hemos hablado, ¿no?, de todo ese retroceso, que no se conocía pues una reforma de esa dimensión que tenemos actualmente, nos trasladaba hacia la dictadura franquista. Que últimamente nos traslada a la dictadura franquista muchas cosas, demasiadas cosas, no solo la educación, ¿no? Uh-huh. Y o sea, vamos a continuar profundizando también, ¿no?, en relación a las demandas, movilizaciones, y eso, ¿no? También lo más interesante, pues recordar que es una continuidad de la lucha, incluso que viene como muy de atrás también. Desde el inicio de Plan Bolonia hace más de casi 10 años, sí. Bueno, es como cuando yo estudié mi primera carrera, pues ahí salíamos a la calle, ¿no?, y parábamos un poco la normalidad de las clases, porque ya se hablaba de ese Plan Bolonia. Lo que pasa que, claro, ¿no?, pues como siempre, el proceso que sigue el curso que siguen las reformas y modificaciones de leyes y tal, como que no te terminan de comentar realmente qué es lo que te va a suponer, ¿no? Sí que sé que nos movilizamos directamente porque sí que iba a desaparecer la carrera que estábamos estudiando como tal, ¿no? Que bueno, pues ya eso era algo por lo que luchar, porque evidentemente nos encontrábamos que estábamos estudiando algo que no iba a tener ningún sentido. Y claro, ¿no? Pero aún así, ¿no?, yo igual hablo un poco de la experiencia desde hace unos años, ni siquiera sabíamos realmente muy bien qué significaba esa mejora de la educación hacia un acceso mejor del mercado laboral, ¿no? Era como un entresijo del Plan Bolonia que no nos terminaban de explicar muy bien el qué, o si nos lo explicaban, pero que realmente no sabíamos muy bien qué nos iba a suponer, creo, ¿no? Claro. O sea, más bien era esto, ¿no? Explicaban, pero claro, se empezó a hablar de esto, pero como tenía un trayecto, ¿no?, se hablaba desde acá, pero luego iba pues al Congreso Europeo, al Parlamento Europeo, tal y no sé, como que tenían que seguir unas pautas y el proceso iba a ser lento y sobre todo eso, el proceso iba a ser lento y en ese momento pues sí que confiábamos de que eso no se iba a terminar de materializar eso. Pues evidentemente no, el tiempo pasó, las movilizaciones continuaron, pero el tiempo pasó, sí que se pararon las movilizaciones porque sí que se pensaba de que no se iba a producir, porque también la poca información y acceso a la información en el sentido de los procesos parlamentarios europeos también, ¿no? También se nos cuenta lo que les interesa y lo que no, pues no. Uh-huh. Y la finalización de este Plan Bolonia, que ya es un hecho de que es real, ya se materializó, pues nos cayó como una jarra de agua fría, ¿no?, directamente. O sea, sí que se materializaba y se remarcaba esa mercantilización del conocimiento, o sea, que la educación pública se ponía al servicio de las empresas privadas. Claro, claro. Si es que de hecho es que hay una intromisión total de los poderes financieros, ¿no?, en todas las estructuras de la universidad, a nivel político, a nivel económico, a nivel pedagógico, ¿no? Y entonces, bueno, por eso supongo que lo que estabais estudiando iba a desaparecer, porque probablemente no servía, ¿no?, a los mercados. Claro. Y se está convirtiendo en eso, la universidad, en un instrumento para las empresas, al final, pues para, no sé si ni siquiera si la palabra es formar, ¿no?, para formar a gente que esté dispuesta a trabajar porque sí, para quien sea, y yo creo que sin plantearse muchas cosas tampoco, ¿no? Convertirnos como una especie de maquinitas que trabajen para una serie de empresas privadas o públicas. Uh-huh. y que no piensen en mucho más. Y yo creo que, bueno, no sé, si dejas fuera mucha gente que, bueno, por suerte no lo consiguen, ¿no? Porque hay mucha gente que no está dispuesta a entrar en eso. Pero sí que parece que si decides quedarte ahí en la universidad, no sé, poco más puedes esperar que sí, que te convierta en una especie de instrumento para entrar en el mercado laboral y trabajar donde sea. Y no sé dónde queda ya pues el reflexionar o el pensar o en plantearte en qué sociedad vives y de qué manera quieres vivir. Claro, el formar un... como formarte o... adquirir también unas herramientas, ¿no?, para la capacidad crítica un poco también de la sociedad en general, ¿no? Porque también, claro, la educación también tiene muchos significados y podríamos darle como muchos valores, ¿no? Claro. En ese sentido. Sí. Igual valores que se perdieron ya hace mucho tiempo, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, que también queríamos recalcar eso, ¿no? De que ya de antemano, antes de empezar todas las movilizaciones concretamente más fuertes o más formalizadas, materializadas, ¿no? Y más unidas también, ¿no? Uh-huh. Hace 2 años concretamente, pues antes tampoco la educación pública no era igual, o no decir que no era buena, sino que no era del agrado de todas, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo de alguna manera un poco más... más light en el sentido porque, bueno, porque estábamos ahí, ¿no? Uh-huh. Y seguíamos estudiando y nos parecía súper importante, uh-huh, pues tener acceso, ¿no?, a esa educación, claro, fuese la que fuese, sí, pero que fuese pública, gratuita, de calidad y tal, y a eso nos podíamos encargar un poco desde dentro, ¿no?, y pelearla pero y cuestionar un poco el modelo, ¿no? Claro, es que ahora ya te dejan fuera, ¿no?, directamente, claro. Pero sí, claro, tú al final, pues de la universidad o de la educación en general, pues puedes sacar lo que quieras, ¿no?, puedes con tus compañeras como ir replanteándote un montón de cosas y incluso desde estudios más críticos, yo creo que también se sigue reproduciendo pues una jerarquía, pues se siguen dando juegos de poder, se sigue teniendo el discurso hegemónico, se sigue olvidando a un montón de colectivos, se sigue invisibilizando, es decir, que incluso eso lo que decías, ¿no?, que incluso la universidad que teníamos anterior a toda esta descarada mercantilización ya había cosas criticables, pero bueno, estaba bien, estabas ahí, sabías lo que había y tenías la posibilidad, ¿no?, ¿no?, de reflexionar sobre eso y con tus compañeras, incluso con tus profesores y profesoras, y como irte creando un poquitín un espíritu crítico, pero es que ahora yo creo es que ni siquiera tienes la posibilidad de tener ese tiempo, por muchos motivos, ¿no? Ya hay el tema este de no puedes acceder porque son muy caros los estudios, pero también hay este punto de que es súper difícil ahora sobrevivir, ¿no? Y ahora ya entraríamos más en el mercado laboral, ¿no? Pero la precarización de las condiciones laborales también influye en que puedas tener tiempo para reflexionar, para pensar de qué manera quieres vivir, para enterarte de otras cosas que están lejos de donde estás tú, que yo creo que todo esto es importante para, pues yo qué sé, para vivir un mundo un poco más consciente y bonito y agradable, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que también todas estas reformas, ¿no?, como bien tú dices, y este proceso descarado de la mercantilización del conocimiento, de la educación, también marca muchísimo, ¿no?, esa línea divisoria en el sentido de la masa trabajadora y la masa elitista que puede, ¿no?, que accede a ese conocimiento, uh-huh, y por lo tanto esa pequeña élite que podrá tener unos puestos laborales que no tienen nada que ver con toda esa masa trabajadora que le hace falta al capitalismo para seguir avanzando a pasos gigantados, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay una brecha bastante diferencial, ¿no? Porque incluso, bueno, ya este ministro que tenemos, que ya se ha hecho súper famosísimo por tantas declaraciones súper geniales, que no sé quién se las escribe o si son de producción propia, ¿no? El gran Gerd, pues el ministro de Educación, pues ya lo decía, ¿no? Realmente, o sea, tampoco... O sea, no es tan importante de que todo el mundo sepa de todo ni que todo el mundo se forme en todo o que se forme en lo que quiera, ¿no? O sea, realmente lo que hace falta es masa trabajadora consciente de que tiene que dedicar su vida, su esfuerzo y tiempo para los intereses de esta nación, ¿no? Uh-huh. Entonces es como... Claro. Pero bueno, pero por suerte, ¿no? O sea, al final la gente, pues yo creo que... Que igual al final les sale el tiro por la culata, en el sentido de que es demasiado descarado y que la gente, pues, empezamos a hablar entre nosotras Y incluso pues igual gente que en un momento dado estaba más acomodada, ¿no? Pues ahora pues empieza a plantear si realmente es lo que quiere y se empieza a plantear que hay otras maneras también de vivir y que al final igual hasta puede ser más autónoma, ¿no? Y uh-huh. no depender tanto de empresas o de trabajos asalariados o que siempre que es difícil, ¿eh? O sea, que no, claro. no es un tema fácil, pero que bueno, que vete a saber, ¿no? Que sigan apretando, que igual la gente al final pues salta, ¿no? Uh-huh. Sí, también lo más interesante que pudimos vivir, que incluso también Radio Bronca estuvo ahí en varios días, ¿no? Con la radio en directo, también con el tema de la lucha por la educación pública gratuita y de calidad el año anterior, en el curso pasado. También es importante que se empezó a hablar, bueno, y hablar y a organizar y a llevar a cabo, hacerlo real, ¿no? También la unión de los trabajadores y trabajadoras de dentro de los centros educativos con los estudiantes y las estudiantes, que eso yo creo que también ya llevaba tiempo que también estaba como también bastante separado, ¿no? Sí. Que en realidad es lo que les interesa también, ¿no? Mm. Como la élite también de profesores y profesoras y tal, que no se relacionen mucho con los estudiantes por si acaso, y mucho menos que se relacionen profesores, estudiantes y trabajadores y trabajadoras de los centros públicos, ¿no? Mm-hmm. Y todo esto... Sí, se está intentando un poco, ¿no? Como iniciar este diálogo, que no es fácil. Yo creo que en primaria y secundaria los profesores sí que han estado un poco más cerca ahí en la universidad, por lo que sea, parece que cuesta un poco más. Pero, por ejemplo, en el caso de, sí, el personal de Administración y Servicios, el PAS y el PDI, que es el personal docente e investigador, que son los trabajadores que tienen normalmente situaciones más precarias dentro de la universidad, sí que está empezando a haber un poco más de diálogo, ¿no? Y nos sentimos más próximas las unas a las otras y todavía falta, ¿eh? Porque, por ejemplo, sí que es cierto que las asambleas, en principio, que se organizan en las facultades, se supone que son abiertas a todo el mundo y en pocas ocasiones, pues, igual encuentras trabajadores de PAS y PDI, pero cada vez se da más. Y sí, que y tiene que ver con que nos están apretando a todas y que hemos empezado a hablar entre nosotras. Y yo creo que eso se nota, y no solo con los trabajadores de dentro de la universidad, sino también con los trabajadores de fuera, que de hecho que al final somos las estudiantes, ¿no? Que también somos trabajadoras, claro. que también somos inmigrantes, por ejemplo, con todo esto de estos decretazos que se están haciendo en educación, uno de los puntos más chungos para mí era que los trabajadores extracomunitarios que no viniesen becados por algún motivo tenían que pagar un 100% del coste universitario, que esto yo creo que leía en algún lugar que una persona que pagaba 1.500 euros de matrícula podía llegar pasar a pagar 10.000 y pico euros, ¿no? Entonces se está excluyendo, ¿no? A un montón de gente de ahí. Y eso, pues lo que quería decir, ¿no? Que todas estas cosas al final lo que llevan es a que se produzca esa unión que entre los estudiantes y otros sectores, porque para nada es una cosa cerrada al resto de la sociedad, porque de hecho pues muchas de las personas que estamos ahí somos muchas otras cosas en nuestras vidas, y entonces se empiezan a tejer lazos, ¿no? Entre unos y otros y se empieza a dar un poco esta unión. De hecho, al final del año pasado sí que es cierto que en la facultad en la que yo estudio se hizo un encuentro que estuvo bastante interesante entre los y las estudiantes de la universidad y los y las trabajadoras de la Derbi, que se encontraban también en huelga indefinida porque una empresa italiana los había comprado hace un tiempo y ahora quería finalmente pues echarlos a todos y acabar con la Derbi en Cataluña y perderse en la inmensidad, o sea, externa, no sé, estas cosas que hacen, ¿no? Que se desubican y no sabes ni a dónde van a parar. Y entonces fue un encuentro bastante interesante porque se plantearon cosas no solo desde el tema educativo, sino también desde los conflictos laborales, ¿no? Y se unieron luchas, que al final creo que es bastante importante para poder hacer algo. Uh-huh. Y, por supuesto, como tú bien dices también, pues es que la educación y lo laboral pues también está muy relacionado, ¿no? Uh-huh. Supuestamente accedemos a una educación, a una formación, a un acceso al conocimiento, para luego poder buscarnos la vida de alguna manera, poder también, ¿no?, compartirlo con otras personas y poder llevar una vida mínimamente digna. Lo que pasa que, claro, todo esto, ¿no?, pues hace tiempo que se ha desdibujado demasiado y ya se instaura, ¿no?, como algo ya formal y legitimado e incluso pues legalizado, ¿no?, con su creación de leyes, que ya no leyes, son decretazos, ¿no?, la precariedad laboral, tanto la precariedad de la educación, la precariedad de la vida, y ya de la precariedad ya estamos pasando a la exclusión, a la marginación, al racismo, a la supervivencia extrema, ¿no? Uh-huh. De muchas personas, de diversos colectivos sociales que bueno, que la están viendo pues bastante mal, ¿no? Porque ya evidentemente podemos como relacionar, ¿no?, la situación de el acceso a la educación, el acceso al mercado laboral, el acceso a una vivienda digna, el acceso a unas condiciones de vida mínima, el acceso a, bueno, a la cantidad de dinero que se emplea desde los sueldos súper precarios a la alimentación básica. O sea, ¿no? Es que realmente la situación que tenemos actualmente sí que se da la situación y se plantea el panorama para que se puedan unir, ¿no?, claro, las diferentes luchas, porque yo creo que sí que están bastante hiladas, ¿no? Sí, claro. Lo toca todo, es que es eso, al final una persona que igual está intentando estudiar algo, le pasa que no puede acceder a una vivienda, le pasa que tiene un trabajo precario, le pasa que le cuesta eso, pues incluso tener dinero para comprar un mínimo de comida, entonces es como natural, ¿no?, la unión, y si encima te pones a charlar con la gente que es distinta a ti también y te das cuenta de otras realidades y otras situaciones que se están dando, pues entonces aún ya más, ¿no? Y yo creo que eso sí que está pasando ahora, ¿no? Como que estás más atenta también a lo que pasa, o sea, ¿no?, a veces frente a una situación complicada, pues tomas conciencia de lo difícil que es todo, igual estás también más atenta, ¿no?, a lo que pasa a tu alrededor y pues eso lleva a que la gente pues se una y empiece a quejarse con más fuerza igual. Sí, a mí me parece súper importante en el sentido de, claro, ¿no?, desde los más medias también, y o sea, sí que se ha comentado, ¿no?, el tema de los recortes y las reformas en relación concretamente a lo que estábamos hablando, ¿no?, a la educación. Lo que pasa que nunca se llega como a la raíz del problema, ¿no?, en el sentido de a quién afecta, cómo se materializa, ¿no?, cómo lo recibe, ¿no?, al fin y al cabo la gente que quiere acceder también a la educación y por lo tanto, como bien tú dices, o sea, no se llega a saber esto, ¿no?, porque está silenciado también por los más media, pero incluso también se invisibiliza incluso hasta los colectivos, concretamente como estudiantes inmigrantes que ya ni siquiera como que no cuentan, ¿no?, directamente. Como que a ellos no les parecen de que no tienen lugar, ¿no?, directamente, que ni siquiera pueden acceder, ¿no?, a la educación. Y bueno, eso me parece muy interesante el desglose que estás haciendo, ¿no?, realmente de cómo afecta, sí, realmente, claro, ¿no? Cosas como más concretas, claro, ¿no? No hablar tan desde si se privatiza, se mercantiliza, lo sabemos, ¿no? Pero cómo afecta directamente a la vida de las personas y que deja fuera a un montón de gente. Es cierto, sí, está como bien, ¿no? Y tomar conciencia de eso y bueno, y cuando tienes una compañera que el año siguiente no puede continuar o sea, afecta directamente a la gente, deja fuera un montón de personas y también eso, ¿no? No solo deja fuera un montón de personas, sino que también genera un discurso en la educación y en la universidad que se olvida que invisibiliza, ¿no?, todas estas situaciones. Yo creo que eso también está bastante claro y es bastante premeditado. Uh-huh. El generar eso, pues lo que decíamos antes, ¿no?, una universidad muy poco crítica que reproduce el discurso del poder y que hace que olvida un montón de gente, ¿no?, que deja un montón de gente ahí en la cuneta con teniéndose que buscar la vida. Sí, sí. Pues vamos a poner un tema de música y ahora continuamos aquí con el programa. Ya sabes que si quieres participar en esta tertulita que estamos teniendo el día de hoy sobre el tema de la educación, que realmente también nos lleva a hablar de otros temas porque sí que los vemos que están íntimamente relacionados, pues puedes hacer tus intervenciones si lo deseas a través del teléfono 93-359-4900. Recordarles que estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de la FM y estás escuchando este programa de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Porque no hace falta ir a hacer.

el problema del acceso al conocimiento a todo el mundo, ¿no? Y que los días 16, 17 y 18 de octubre se convoca una vaga general estatal de estudiantes, y el 17 de octubre, en el caso de Barcelona, pues habrá una manifestación que partirá a las 12 de Plaza Universidad. Y bueno, y luego que hay como, sí, que lo he medio comentado antes, ¿no? Que hay esta idea de que igual se organiza alguna ocupación de rectorados a nivel estatal, y que a ver cómo va la cosa. Y bueno, eso, que cuanto más gente salga a la calle, pues mejor. Ajá. Bueno, pues eso, ¿no? Seguiremos muy de cerca, y evidentemente pues siempre hay una pista abierta aquí en esto, aquí dentro del estudio de Radio Bronca, desde los medios libres. También decir que, bueno, ¿no? Pues eso, estar atentas, porque las próximas movilizaciones y acciones que se van a llevar a cabo, esto que comentas, ¿no? Las ocupaciones del rectorado, pues evidentemente no vamos a decir aquí ni cuándo van a ser, ni qué rectorados van a ser. Será, pues, cuando tenga que ser. Y eso, hacer todo un llamamiento, ¿no? A toda la gente que nos esté escuchando, para tomar las calles, para seguir peleándola, y sobre todo lo más interesante y lo más importante, de seguir sumando, ¿no? De seguir sumando las luchas, de seguir organizándose, y sobre todo, pues eso, unir lazos y mostrar la solidaridad necesaria para la resistencia y contraatacar contra esta... Bueno, contra esta maquinaria del poder que está pisándonos ya las cabezas desde hace ya bastante tiempo, y que, bueno, pues que no, pues que sobran las razones para estar en las calles, ¿no? Igual también recordarle al presidente de este país, ¿no? De que, como bien decía, ¿no? El presidente de este país, que él se queda y se queda con la gente que se queda en casa, ¿no? Ah, bueno. Que es una bonita, interesante reflexión. Para él, la gente que se quedaba en casa y no salía a la calle para movilizarse, fuese por lo que fuese, es que está a favor del gobierno, ¿no? Por lo tanto, con esta super reflexión supuestamente del personaje que nos gobierna y que decide sobre las vidas de todos y de todas, pues tiene estas ocurrencias y estas magníficas declaraciones, que por regla de tres, que la gente que no sale a la calle es que está a favor del gobierno. Entonces, pues, bueno, pues así nos va, ¿no? Claro, sí. Así nos va. Desde las ocurrencias de que la gente que se queda en casa está a favor del gobierno, y desde las ocurrencias del ministro de Justicia de españolizar a todo lo que se mueva, ¿no? Y todo lo que se pronuncie en contra de esa españolización, pues que, bueno, que igual esta movida, ¿no? Esta reflexión última que acabo de comentar, españolizar a los alumnos y alumnas catalanes, no sabemos muy bien qué quiere decir con eso, pero bueno, ya de entrada no queremos saber bien qué quiere decir, porque ya huele mal directamente, ¿no? Ya esa frase ya se escuchaba, pues, cuando se dio el golpe militar en el 36 acá en Cataluña, concretamente. O sea, en Cataluña concretamente, digo, acá en el Estado, perdón. O sea, en Cataluña, de manera paralela, ¿no? Este golpe militar del 36, pues hubo una revolución social, aunque muchos no quieran oír hablar de esto ni que se difunda, ni que lo sepan tampoco los alumnos y las alumnas de la educación pública también, que hay poquita información sobre esto también. Y bueno, ¿no? Pues eso, ¿no? Las últimas declaraciones, que tanto como el presidente del gobierno y muchísimos ministros y ministras, pues la verdad que da bastante miedito, ¿no? Y sí, ¿no? Bueno, es como todo el tiempo lo mismo, ¿no? Como claro, meter mano en lo máximo que puedan en la manera de pensar de la gente, como tenerlo todo lo más controlado posible, como fomentar que haya el mínimo, o sea, no les gustan las diferencias, ¿no? No les gusta que la gente piense por sí misma, no les gusta que las personas no sean normativas, no les gusta que haya otras lenguas, no les gusta que haya otras tradiciones, y bueno, es terrible, no sé, es que... Bueno, no sé, es que no entiendo mucho tampoco qué pretende una persona que hace ese tipo de declaraciones. No sé si cabrear a la gente de aquí, porque al final también, no sé, también está ayudando a otra persona que de aquí también tampoco pretende otra cosa que rapiñar poder, ¿no? Y que sacar una mayoría absoluta para poder hacer todo lo que quiera, y que al final está haciendo lo mismo que está haciendo, o cosas muy parecidas a las que está haciendo el gobierno de PP a nivel de Cataluña, ¿no? Que es Convergència y Unió y Artur Mas. O sea que, no sé, o sea, no acabo de entender las declaraciones de este tipo, y desde luego, no sé, mucho que desear. Y claro, y a mí lo que me parece más preocupante también es cómo desviar un poco la atención y centrar el problema en otras cosas que no es un problema, ¿no? Acá podemos decir a través de las ondas libres que acá el idioma no es un problema. Directamente, ¿no? El problema está creado desde fuera. Decir que es una riqueza ser bilingüe y que siempre una lengua, un idioma, pues es una riqueza, visto en un montón de lugares, pero desde aquí no. Parece que desde el Estado español no. Esto es un problema, no es una riqueza ver las diferentes lenguas como una, ¿no? Incluidas en la diversidad cultural y que puede ser como algo positivo, pues no. No está visto así, ¿no? Se tiende como a uniformar, sobre todo directas al pensamiento único, que es lo peligroso, ¿no? Todo les parece un ataque, ¿no? Todo lo que se sale un poco de no sé qué bien qué idea tienen ellos de lo que es, yo qué sé, este país o lo que sea, pues se supone que es un ataque, no sé. Y bueno, y para ir terminando, si quieres decir alguna cosa así que te parezca importante, así como que... Bueno, sí, pues eso, pues como, ¿no? Como un poco como tomar conciencia de lo grave, de lo chungo de la situación, de espero que, ¿no? Como que haya quedado un poco claro que son ataques graves al acceso al conocimiento para todas las personas, eso, que dejan fuera un montón de gente, que también, yo lo he dicho un montón de veces, ¿no? Pero que me parece muy importante que estamos muy lejos de defender el modelo de educación que teníamos, pero que sí que pensamos que frente a estos ataques es muy importante que nos unamos el máximo de personas posibles y que como podamos, pues tratemos de parar todo esto, como digamos basta, saliendo a la calle, hablando entre nosotras, organizándonos, haciendo acciones más contundentes incluso, pero que sí, que bueno, que ahora en esta ocasión, ¿no? Como que lo hemos mirado un poco desde el ámbito de la educación, pero que es un ataque a muchísimos sectores y que ya basta y que yo creo que debemos salir a la calle y que es importante. Y que nos sobran los motivos, ¿no? Y que nos sobran los motivos, exacto. Pues muy bien, muchas gracias por haber estado hoy con nosotras. Bueno, ya sabéis que yo siempre hablo en plural, pero bueno, pues conmigo en el estudio el día de hoy, todavía nuestra corresponsala, nuestra compañera Rebelde Sin Sombra, la que nos falta, pues está llegando hoy y ya la tendremos con nosotras en el próximo programa. Y bien, pues antes de terminar el programa de hoy, no queríamos olvidarnos de que hoy, 15 de octubre, pues hace un año de esa magnífica ocupación, concretamente acá en Barcelona, en el barrio de Verdún, del edificio 15O. Recordarles que en esa masiva manifestación de pasar de la indignación a la acción, pues se materializó, se llevó a cabo esas tres grandes columnas, ¿no?, que marcharon por las calles de Barcelona hace un año, concretamente. Y esta columna verde, que era sobre... Creo que la columna verde era la educación, ¿no? Sí. Concretamente. Sí, sí. Mira qué bien nos viene ahora para... Pues, ay, no, la amarilla. Creo. No, o la amarilla. La amarilla. Bueno, la amarilla. Ahora no sé muy bien, pero habían como, ¿no? Sí. Tres columnas diferentes que eran como educación, sanidad y... No. Y vivienda. Puede ser, sí. Creo que era, ¿no? Bueno, y si no era así, pues también nos parece importante que también hubiera esta columna directamente. Ahora no lo estamos así como leyendo, ¿no? De ningún lugar así concreto. Estamos hablando un poco ahora en relación a nuestra memoria. Y bueno, pues al final de esta manifestación, pues bastantes personas, concretamente yo creo que podríamos, bueno, no sé, éramos muchísima gente, ¿no? La que nos dirigimos a este edificio, concretamente que se le puso el nombre ya de edificio 15O, se ocupó para numerosas familias que también estaban viviendo, pues bueno, los desalojos forzados de sus casas, los masivos desahucios que se han seguido prolongando a lo largo de todo este año también. Cada vez son más familias las que no están teniendo opción a una vivienda directamente o a simplemente a conservar su propia vivienda. Y bueno, pues nos parece interesante, ¿no?, poder recordar pues este año de ocupación, donde se han hecho innumerables actividades dentro del centro social, también el edificio 15O. Hoy queríamos haber podido compartir también con la compañera que también está involucrada en este proyecto, pero no ha podido ser. Desde acá le mandamos también un abrazo súper grande. Y nada, deciros que este fin de semana pues se llevó a cabo este aniversario. Se hizo concretamente el sábado pues una jornada lúdica, festiva, política, social, cultural, por así decirlo, de alguna manera, recordando pues este año, ¿no?, de ocupación, de resistencia, de mostrar y visibilizar también las ganas que hay de pues de continuar y de que esto se siga extendiendo y reproduciendo pues contra más mejor, ¿no? Ya sabéis que esto es importante, que se tomó de alguna manera como el edificio 15 como un símbolo también de esta lucha, ¿no?, y de esta materialización de la indignación a la acción. Y bueno, estuvieron tocando, hubo jornada de combativa de hip hop, luego también estuvieron tocando Jodido Karma, estuvo tocando El Bicho Bola, y luego vieron DJs y tal. Luego concretamente el día de ayer, 14 de octubre, también hubo una jornada ya más centrada en un dinar popular y centrada también en charlas, y más que charlas también era más el intercambio, ¿no?, la exposición un poco de la experiencia de lucha colectiva de diferentes colectivos. Concretamente también se incluyó incluso el proyecto que hay de crianza diferente, que eso también, bueno, pues me parece también bastante interesante porque no hay que olvidar a los niños y a las niñas, ¿no?, también, que también les afecta de alguna manera u otra, o incluso podríamos llegar a decir que les afecta muy directamente, aunque sean los olvidados y las olvidadas, ya que sus padres, ¿no?, sus familias pues están en una situación bastante precaria, ya sea a nivel laboral, pero también a nivel de vivienda, y sobre todo también les está afectando a nivel de la educación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, la jornada fue bastante buena durante el fin de semana y bien, vamos a intentar a poner ahí un vídeo que se produjo, ¿no?, directamente cuando se ocupó, y a ver qué nos cuentan. Y aunque estas dos semanas han sido muy duras, porque los motos de escuadra nos sacaron de nuestra propia casa y nos arrastraron y nos golpearon, yo me dedico al cante y yo no puedo cantar porque las cuerdas vocales totalmente me las han roto y apenas puedo hablar. Mi niño, el de 11 años, también lo agredieron, a mi mujer también la agredieron. Y yo digo que si estamos en un país democrático, que lo demuestre. El pueblo unido creo que jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. de opinión deben ser toleradas, pero no cuando son demasiado diferentes. Entonces se convierten en una cosa subversiva. La coordinadora antifascista. Defendemos la libertad de expresión. La asociación de víctimas. El brazo político del Partido Popular. La coordinadora antifascista. Defendemos la libertad de expresión. Está demostrado que son representantes del capital. La asociación de víctimas. El brazo político del Partido Popular. La asociación de víctimas. Está demostrado que son representantes del capital. La asociación de víctimas. El brazo político del Partido Popular. La asociación de víctimas. Y bien, pues ya estamos yéndonos en el programa de hoy. No queríamos terminar el programa de hoy haciendo una mención especial y, bueno, mandar desde aquí todo nuestro apoyo y solidaridad ante la lucha a favor de la educación, ¿no? Y por una educación. No podemos hablar en los mismos términos porque nos estamos refiriendo al acceso que tienen a la educación las niñas concretamente en Afganistán, en Pakistán. Concretamente queremos hablar de Malala Yousafzai, que hace unos días pues recibió un par de disparos por grupos extremistas que no están de acuerdo a que las niñas puedan acceder a la educación. Desde acá, bueno, nuestra total repulsa, queríamos recordarla antes de terminar el programa de hoy y bueno, pues queríamos terminar con un tema de hip hop de Sweet y Nashira que concretamente hablan de la situación de niños y niñas en mogollón de lugares del planeta que siempre, como hemos dicho anteriormente, pues son los olvidados y las olvidadas, es que ni siquiera cuentan. Pero casos de resistencia, de lucha, que lo tienen clarísimo, ¿no? Como es el ejemplo de Malala, la niña pakistaní que sufrió este ataque bestial hace unos días. Pues bueno, pues ahí queríamos nombrar esta noticia y no queríamos terminar el programa de hoy sin mandar aquí todo nuestro apoyo y que esperemos que se mejore pronto. Y bueno, pues acabamos con esta canción. Recordarles que Rebeldes sin Sombra podrás descargarte el programa en el apartado de podcast en la página web de radiobronca.info. También podrás escuchar el programa en el rebeldesinsombraradio.blogspot.com. Y también puedes desde acá mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a radios libres que transmiten nuestro programa, como es Radio Almaina en Granada, Red Nosotras en el Mundo, concretamente desde Córdoba, Argentina, y también, como no, pues nuestra radio libre hermana en Radio Bala en Manresa. Pues dicho esto, os dejamos con el tema, pues nada, deciros que hasta la próxima, estaremos en directo de aquí a 15 días, concretamente. Y estaremos en repetición, enlatadas, el próximo jueves 18 de octubre y también el próximo lunes. Pues bien, sin más, salud y rebeldía. No te hablamos de los hijos de papá, te hablamos de los niños sin cariño que no pueden escapar del hambre y de la precariedad, con las vivencias de violencia y delincuencia la inocencia se va, abusados y abusadores, animales sexuales, criminales menores, niños en edad de ir al cole, si les quitas la infancia que les queda, una cáscara vacía, un alma rancia, una vida de mierda, colega, hablo de niños soldados en Sierra Leona, en Burundi, en Somalia, en Angola, en Myanmar, en Camboya, en Uganda y en Chechenia, en Mozambique, en Sri Lanka, en Liberia, Guinea-Bissau, Irlanda del Norte, en Afganistán, Filipinas y en Kosovo, El Salvador, Nepal, Sudán, Nicaragua, Congo, Colombia, Honduras o Guatemala, lugares donde el futuro les augura a algunos niños una bala. ¿Cómo vas a parar la matanza? Allá donde droga barata es la única esperanza de una infancia más llevadera. Si acaso se pudiera llamar infancia lo que a ese bebé le espera. Duérmete niño, duérmete ya. No pases pena por mamá y papá. No es culpa tuya, no llores más. Cierra los ojos y ponte a soñar. Que mañana otro día será, entre el odio y la maldad de la humanidad. Tu futuro es oscuro como lo es tu mundo hoy, pero no es tu culpa, ya no llores más. Porque verás que mañana otro día será, entre el odio y la maldad de la humanidad. Tu futuro es oscuro como lo es tu mundo hoy, pero no es tu culpa, ya no llores más. Pregúntale a los niños en Bagdad si son felices. Pregunta si la inanición les deja cicatrices. Dices que en Occidente los días se te hacen grises. Después de escuchar esto esperaremos que matices. Creciste entre el rebaño jugando a ser Lara Croft. También con 14 años cogen un Kalashnikov. Pero real, su delito fue nacer en territorio de recursos codiciados por el mandatario intruso. Llámese George Bush, Obama o Al-Madinayat. No piensan en los niños ni siquiera la mitad de lo que piensan en sí mismos. Discursos de espejismo. Y no piensa en revertirlo los farsantes de Anesbat. Aquí sobra el caviar en los bufetes de la Porta, pero él está tranquilo si a UNICEF le da limosna. Limosna mal repartida, no llegan al final esas partidas de comida, víctimas de lo inmoral. Chantajes, amenazas, chanchullos y mafias, las hay en fascismos, comunismos, democracias. La crueldad del hombre es milenaria y sin fronteras, igual que la malaria, el cólera o la peste negra. No sabrán que es inocencia ni oportunidad para crecer, jugar, soñar, gozar de amor, gozar de paz. No tienen nada y no importa nada aquí, no les invade la rabia, solo ganas de vivir y ya ni eso que han hecho para merecerlo es otro juego de poder donde pierde el pueblo. Sé que no sirve de nada pero está lloviendo y en vez de escuchar cuentos son presas del miedo. No intento convenceros de que algo va mal, que morirán si no haces nada. Ayuda humanitaria es una farsa, no quieren actuar, pobres cada vez más pobres, en el capitalismo se basa la sarta de mentiras, la verdad y las imágenes. Otra de sus misiones es, si quieres ayudarles, no ingreses en sus ONGs, no formes parte de destruir más aún si cabe esos infantes. Su falta de aliento es la falta de argumento de los que toman asiento y deciden que es correcto destruir para construir y hacerse la vida más fácil. Enfermedades y hambre es la realidad que les invade. Duérmete niño, duérmete ya. No pases pena por mamá y papá. No es culpa tuya, no llores más. Cierra los ojos y ponte a soñar. Que mañana otro día será, entre el odio y la maldad de la humanidad. Tu futuro es oscuro como lo es tu mundo hoy, pero no es tu culpa, ya no llores más. Porque verás que mañana otro día será, entre el odio y la maldad de la humanidad. Tu futuro es oscuro como lo es tu mundo hoy, pero no es tu culpa, ya no llores más. Cambia juguetes por litros, ya no sube a caballito de su padre, cambió columpio por vómito. En sus bragas talla 12, está la mancha, el delito. Demasiado tarde de noche, niña, el día es más bonito. Su silencio cansado, virginidad quebrada, ni el momento ni en el sitio. Ya no puede creer en príncipes, sexo como vicio, tapadera del resquicio de amor que no le queda, mientras a él no le llega ni pa' un plato de comida, aún menos pa' la nueva consola de moda. Y trabaja 12 horas clandestino en un taller de ropa. Las marcas de sus dedos pa' las marcas que tú compras. Ella compra su primer gramo de coca, otra boya va a su boca, otro baile, otra copa. Otra noche a casa rota, su inocencia destrozada, ensaya cara de puta pa' la foto de la onda. Luego llora abrazada a su almohada, pensando lo duro que es no tener a quien la ama. Él sueña con comer, no desfallecer mañana. Tendrían que estar soñando dulces sueños, digna infancia.